Hola, todo así. Saluda a la cámara, saluda a la cámara que te está grabando el sonido. Saluda. Qué sorpresa, La cámara está por atrás, ¿verdad? Sí. Uno, dos, tres. Toca.